Sintonizás AM530. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Arrancamos por mañana, viernes 11 de septiembre. Se presenta Julio Covielo Cuarteto en Museta Café Tucumán y Billinghurst. Entrada 10 pesos a las 8 de la noche. Barone González Quinteto en el pub del Sadem, Avenida Belgrano 3655, entrada 15 pesos a las 9 de la noche. Seguimos con el viernes 11 de septiembre, Orquesta Típica Agustín Guerrero en el Centro Cultural Padre Mujica, Hipólito Yrigoyen 7913, esto queda en Banfield, entrada 20 pesos a las 21 horas. Lucrecia Merico, Café de la U, Triunvirato y Roosevelt, entrada 30 pesos mañana viernes a las 22. Buenos Aires Negro en Ciudad Cultural Impa, quedan 10, 4290, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. En Montevideo, para los amigos de Montevideo, Uruguay, el cuarteto Rica Cosa se presenta en el Museo del Vino en Maldonado, 1150, a las 23 horas. Cerramos con Noelia Moncada en la esquina Homero Manzi, San Juan y Boedo, entrada 25 pesos a las 23.55. Seguimos con el sábado 12 de septiembre, Lucía D'Agostino en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, entrada libre y gratuita a las 17 horas. Monos del Infierno en Sanata Bar Sarmiento 3501, entrada gratis. El dúo Santos Baldonedo, Gato Negro, Corrientes 1669, entrada 20 pesos a las 21.30. Después también pasamos al domingo 13, la Orquesta Típica La Fronte y la Orquesta Típica Ciudad Baigón se presentan en San Telmo, en Defensa al 900, a La Gorra, se suspende claro si llueve. El lunes 14 de septiembre, la clausura de la Semana de Boedo. El dúo Ranas hace un homenaje a Lorza de la Guardia Hereje. Avenida San Juan y Avenida Boedo, entrada gratis 18.30 horas. La Orquesta Típica El Afronte, el lunes 14 de septiembre también se presenta en Bendita Milonga, Perú 571, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. El martes 15 de septiembre, Anita Co, Quinteto Don Atilio, Espacio Dada, entrada 15 pesos, Jorge Luis Borges 1655. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Se levanta de la cama a las 10 de la mañana. Me hace un café con leche mientras le miro el ojete. No es una mina fina, no es una mina boba, no es una mina linda, pero se la sabe todas. Cuando vamos a San Clemente, ella me pone de la mente. Me enseñó a pescar corvinas y a encarnar con sacarina. No sé si es por afrecho, no sé si es por amor, pero no la cambiaría ni por un plato volador. Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón. Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón. Cuando estamos en la cama es bastante cochinilla. Me baja la bragueta de mi pantalón bombilla. Y cuando ya me ha desnudado, busca fruta en la cocina. Pues le encanta que mi mástil tenga gusto a mandarina. Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón. Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón. De la vida. Yo dejé pasar mil vueltas, por eso al ver a Ramona la empecé a marcar en zona. La corralé y le pedí que se casara conmigo, que me diera muchos críos y le suene la nariz. Pues así es que hoy soy feliz teniéndola al lado a ella. Ramonita incandescente, tus ojos son dos estrellas. No sé si es por afrecho, no sé si es por amor, pero no la cambiaría ni por un plato volador. Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón. Ramona de mi vida, yo te doy mi corazón. Yo me enamoré de Ramona. Si la viera usted, se enamora. Yo me enamoré de Ramona. Si la viera usted, se enamora. En adelanto exclusivo, esto formará parte del nuevo disco de los hermanos Butaca. Escuchamos Ramona aquí en Fractura Expuesta. Ya están ellos aquí posicionados para la entrevista. Mientras, algunos correos electrónicos que llegaron, uno específicamente acerca del editorial, dice lo siguiente: genial editorial. Mi tango tiene rejas en la plaza, un bondi que no viene y que cuando viene, viene a cuatro juntos, un bondi que hace tiempo porque está adelantado, un tango donde los cohetes parecen tiros y la paranoia de la inseguridad no existe. Ya conseguí lo que vine a buscar. Abrazo desde el calor patagónico, Germán. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento, con experiencia, todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Lo dije 25 veces, los hermanos Butaca. Deben su nombre a los apoyacabezas de un Ford Taunus. Propuesta musical definida bajo la fórmula tangos y canciones de humor triste, que es el humor que no hace reír, aclaran ellos. Su nacimiento se sitúa en el año... ¿En qué año se sitúa? En 2004-95. 2004-95. Editaron su primer disco en 2007 con tangos como Evita, En el Balcón y Perra, y hacia 2008 fueron premiados en el Festival de la Canción de la Ciudad de Rojas. En la actualidad se encuentran a punto de lanzar a fin de mes su segundo disco titulado Choque de Frente, y para un adelanto especial de este material están aquí y los presentamos ante ustedes, los hermanos Butaca. Germán Dominicé, cantante; Carlos Zenin, guitarra; los hermanos Butaca, aquí en Fractura Expuesta. Bienvenidos, muchachos. Buenas noches. Hola. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bienvenido también a vos. Bueno, te agradezco. Sí, en este caso porque Carlos tiene una posición central aquí en el estudio. Está de frente a la cabina del operador y yo te diría que lo conduzcas vos, al programa. Bueno, gracias por venir a cenar acá a mi programa. Me llamo Mirto. Bien, bien, Mirto. Bueno, ahí estamos para escuchar un adelanto de lo que va a ser el disco Choque de Frente de los hermanos Butaca. ¿Qué dosis de tango tiene este disco a diferencia del primero? Y este es un 90% tango, a diferencia del otro que era un 40-50. Sí. Sí, este es 95% tango. ¿Y esa decisión a qué responde? A la formación que vinimos manteniendo desde que salió el primer disco para con el segundo, y que se fue tanguerizando todo y las composiciones nuevas se fueron haciendo a medida, o para ese tipo de formación. Uh-huh. Y estoy hablando muy en serio, ¿no? ¿Te molesta? Sí, la verdad que bien, sí. Bien. Bueno, podés empezar a mentir, cualquier cosa que... Porque nos pagaron mucho dinero para hacer los tangos, las canciones. ¿Sí? Bien, bien. La compañía. Compañía Musical El Amanecer, que ya no es más Compañía Musical El Amanecer. Clarín. Claro. Clarín, como corresponde a esta circunstancia, ¿no? Obviamente. Claro, es la telefónica. Ah, claro. No es Clarín, que es más chiquita, estamos más grandes, somos de Claro. Están repartiendo un par de sobres. Nos reparten a nosotros. Bueno, nosotros sí hacemos cadetaje también. Bien. Choque de frente. Así se llama el disco. No choqué de frente. Es buenísimo eso, está bien. Puede ser las dos. Es un choque de frente. Es, hablando otra vez en serio, es como que nos animamos a hacer tango tratándolo como... irrespetuosamente se trata a un amigo y el choque viene así. Venimos a tomar el tango por las astas. Y hasta cuando sea. Y por las ancas también. Pero como un amigo, cuando uno lo trata, a pesar de que lo trata mal, lo quiere. Claro, es la palmada en el hombro y después espera venir, que es un chiste. Bien. El disco cuenta con músicos invitados. ¿Quiénes son los músicos invitados y cómo llegan a formar parte del disco? Bueno, una es Mavi Díaz, que es parte del disco, más allá, es casi todo el disco. Gran parte. Después está Pablo Pandolfo, que alguna vez tocamos en el mismo lugar, con Pipo Cipollatti. También es gente que nos cruzamos en algún momento y dijimos, vamos a hacer algo juntos, y no quedó en el bla bla. O sea, y claro, vamos a grabar, entonces... Ya que nos animamos, trajimos a todos para que se animen a hacer tango. Y bueno, y por supuesto que la formación la mantuvimos con Marcela Pedretti y con Fernando Resc, que son los únicos tangueros de verdad que están en el disco. También, bueno, hay un montón de artistas más. Está Franco Luciani tocando la armónica. Gaby Luna en el piano, sí. Laura Ross en voz. ¿El Cabulero Dúo? Cabulero Dúo, son dos guitarristas, otros, los únicos del tango también. También, es verdad, hay más gente. Es un disco hecho con folcloristas y rockeros. Sí. Un disco de tango hecho con folcloristas y rockeros. Sí. Y de los mejores, y amigos también. Así. Perdón. Adelante, Germán. No, digo también, estoy hablando en serio mucho hoy. Que fuera de chiste, la idea es hacer música argentina a secas. Por supuesto que si lo escuchás parece más tango que otra cosa, pero la vedette de esto son las canciones con esa ropa. Pero una vedette con ropa no es linda. ¿O sí? ¿Y en un colectivo? En un colectivo una vedette no es vedette. No, es un pasajero. Claro. O el pasaje. No, eso es un... Bueno, uno se imagina muchas cosas en el colectivo también. Sí. Mi papá siempre contaba un chiste ese de los alfileres, ¿no? No lo conozco. Nada, que se siente el tipo. Una señora vieja estaba sentada y en el asiento de al lado tenía una cajita chiquitita. Y entonces la señora, cuando se va a sentar un señor, le dice, no se siente cuidado con los huevos. Nada, que tiene huevos en esa cajita, no son alfileres. No importa. Bien, no, todos queríamos conocerlo, porque quizás hay mucha gente, muchos oyentes que no conocen el chiste de los alfileres. Carlos, vos decías que Mavi Díaz sobrepasa el tema de participar del disco. ¿A qué te referías con eso? Con que, bueno, ella nos conoció a nosotros en Francia, que llegó un CD nuestro, no sé por qué, en los estudios de Macaró. Una botella. En una botella, sí. Y nada, o sea, le gustó, no sé qué le pasó a ella, le gustó y nos empezó a escribir por el MySpace, que él de hoy decía el MySpace. Que es el maíz. Sí, efectivamente, sí. Y, no retenciones al maíz. Claro, entonces bueno, empezamos a conocer de mentira hasta que ella vino, nos conocimos de verdad y acá está, hasta la trajimos hoy, o ella nos trajo a nosotros, ya no sabemos quién es quién. Y ella, bueno, nos hizo la onda para grabar en guión, nos conectó con muchos de estos músicos, le enseñó a cantar a él. Sí, sí. A él es Germán. Todo lo mal que canto no es culpa de ella también. Sí, sí. Coachó las voces y bueno, estuvo en la artística y sigue estando en la artística de lo que vamos a seguir haciendo. Así que, aportó. Sí, un montón. Muchísimo. Un montón y muy bien. ¿Y el trabajo en estudio, todo eso, ¿hay alguna diferencia respecto al primer disco? Sí, total. Sí, el primer disco lo grabamos en una compu con grabando canal por canal y todo editado y todo así como... En 2 o 3 años. Claro. Sí. Y este se grabó en dos o tres días, tocando todos juntos adentro de un estudio y nada, usando los ambientes del estudio. Así que sí, totalmente distinto. Sí. Bien, ¿y eso cómo les impactó? ¿O cómo lo vivieron? Pregunto. Siete calzoncillos cada uno tuvimos que cambiar. Se recagaron. Sí. No, la verdad que estuvo genial. Estuvo mucha emoción. Sí. Veníamos tocando mucho y poder que ese sonido pasase al disco, la verdad que nunca se fue armando rápidamente y la idea de hay fecha para grabar no estaba previsto. Nosotros íbamos a grabar el disco en un año o 8 meses o así despacio, y salió esta oportunidad y la agarramos, así que... Y grabar en Guión, ahí donde grabó, no sé, Tweety. Claro, Twiggy, Florencia Canal. Sí. No, un estudio mítico. Claro, por eso, precisamente. Por eso. No por Charlie García ni por los capos Flavia, Pipi creo que era. Pipi Azola, ¿no? Pipi. Ah, Pipi Azola. Sí, también. Azola con el grupo. Sí, me gusta cómo venimos. 4382-9327. 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar mensajes en el contestador. Hay algunos problemas, pero sin embargo, prueben que vamos a tratar de hacer todo lo posible para charlar con ustedes. Y si no, también hay una alternativa, que es el correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org. Ahí llegó un mensaje de Germán que me dice lo siguiente: acaban de servirse no entiendo a qué se refiere. Acaban de servirse una paella. ¿Paella o los hermanos Butaca? ¿Paella o Pipo Chipolati? Muerte al tango, muerte a los canguritos. Genial. Ya están todos muertos. Antes los exprimimos y sacamos 4 litros de leche de canguro. Quien quiera pasar, estamos donando la leche de canguro acá en la puerta de la radio. Bárbaro. ¿Qué es lo próximo que vamos a escuchar? El primer tema fue Ramona, el primer tema de adelanto de Choque de Frente. ¿Y lo segundo? Besos de Carmín es un tema con guitarras, con Cabulero Dúo y con Pablo Pandolfo. Y nada, y es un tema de amor, o sea, hacemos canciones más serias o menos humorísticas. ¿El humor triste no va más? Sí. Melancolía sería. Amor triste ahí también. No, mira, nos quejamos porque, o sea, teníamos un problema porque el primer disco lo pusieron en la batea de humor, al lado del Negro Álvarez, claro. Corona. Y entonces dijimos, pongamos 2 temas serios como para correrse un poquito. Que nos pongan en la batea de tango. Los hermanos Butaca en Fractura Expuesta. Cuando la noche termina, corazón, yo crepito como el fuego. Vuelo como jabalina y el sermón de los pájaros me llevo. Y si toda la cosecha se perdió, ese fue nuestro destino. Tonto, con los 2 empecinos, nos hundió cual submarino. Cuando las nubes que tocan tu balcón tengan gusto a caramelo, yo estaré buscando el cielo en mi prisión de sueños y de desvelos. Porque siempre estoy atento al corazón, a esa lágrima maldita. Yo lamento no poderte indemnizar, pero no es cuestión de guita. Ya no tengo más tus besos de carmín, y hoy ser libre sé que duele. Solo guardo de consuelo tu sonrisa en esa foto que he colgado en la pared. Besos de carmín, y hoy ser libre sé que duele. Solo guardo de consuelo tu sonrisa en esa foto que he colgado en la pared. Dicen que el tango te espera, pero... ¿Qué hay si uno se queda dormido? Muy bien, acabamos de escuchar Besos de Carmín, de los hermanos Butaca, junto al cabulero dúo, el dúo de guitarras, y a Palo Pandolfo ahí en la voz. Muchachos, el disco, ¿cuándo está planeado que salga a la venta, que esté en las bateas, en este caso no tan cerca de Jorge Corona? La verdad, está para ya para fin de este mes, está saliendo sin dudas. Ya está. Fines de septiembre ya se puede encontrar. Sale por Aqua Records. Sí. O sea, en Cibal se va a poder encontrar. En Cibal estará, en Jenny y Musimundo seguramente. Muy bien. El miércoles 16 de septiembre, el miércoles que viene, en el ciclo Tango de Miércoles, los hermanos Butaca, nuestros invitados de hoy, van a presentar el disco Choque de Frente, lo que estamos escuchando hoy, en el Centro Cultural de la Cooperación. Esto queda en Avenida Corrientes 1543, Avenida Corrientes 1543. La entrada sale $15 y van a arrancar a las 9:30 de la noche. ¿Con qué formación se van a presentar? Con Marcela Pedretti en piano, que le mandamos un saludo. Saludos a Marcela. A Natalia Pedraza en bandoneón. Otro saludo, Nati. Va a estar de invitada Mavi Díaz, Gaby Luna, y Darío Bardossi, que es uno de los cabuleros. ¿Van a hacer todo el repertorio del disco? No, vamos a presentar algunas canciones, aunque va a haber bastantes. Uh-huh. Un 72%, sí, más o menos. Sí, estamos discutiendo todavía los decimales, pero también va a haber las canciones del disco anterior. Uh-huh. Va a estar lindo, ya venimos de ensayar y ya hoy acabamos de armar el repertorio, así que van a haber distintas formaciones, porque haremos algún set con solo de guitarras, uh-huh, piano, guitarra y bandoneón. ¿Y cuántos temas va a tener Choque de Frente? 15. 15 temas. 15 propios. Con un, dijimos, 92% de... Y en ascenso, 93,3. De dosis de tango. Sí. Uno, si escucha el primer disco de los hermanos Butaca, ahí puede encontrar diversos estilos, entre ellos el rock y también el tango, como decíamos. ¿Cómo creen ustedes que lo recibe, por una parte, el ámbito del rock, cuando los escuchan rockeros, y cómo los recibe el ámbito del tango cuando los escuchan tangueros? ¿Hay algo diferencial o ustedes no perciben? No, son coincidentes, no reciben mal en ambos casos. La verdad, estaba con el primer disco, lo que nos pasó es que cierta clase de gente que nos gusta le interesa la propuesta en sí misma, más allá de que el género esté o no esté. Y nos ha pasado que el arquetipo del tanguero se ha copado con cosas. Tocamos en el Festival del Tango los otros días y presentamos algunos temas nuevos, y la mayor gente que se acercó a comprar el disco era gente de tango, ¿no? Chicos que vinieron a ver el escenario de Tango Garage y qué sé yo. Así que se entiende. Por supuesto que si vas a tocar a una milonga y están todos bailando, es un poco más difícil. Pero no tenemos. La recepción es buena. Me parece que se entiende desde dónde estamos abordando el tango. O sea, no. Creo que lo que recibimos. Y desde los rockeros, de los rockeros, ¿qué tipo de tribu rockera podemos estar hablando, no? Pero para un rockero que escucha música, por ahí es más fácil llegar que para un tanguero. Correcto. Otra vez. Germán Dominicé, cantante de los hermanos Butaca, Carlos Zenin, guitarrista, nos acompañan aquí en Fractura Expuesta. Estamos escuchando un adelanto de lo que va a ser Choque de Frente, el nuevo disco de los hermanos Butaca. No te duermas. Quédate en AM530. Fractura Expuesta Radio Tango. Energizante radial. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite en su frecuencia de 530 kHz. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Noticias 530. La hora 23 en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 12 grados 6 décimos, humedad 63%. La presidenta anunció que los pequeños y medianos productores de trigo y maíz de todo el país tendrán cero retención a las exportaciones. Cristina Fernández informó hoy que la iniciativa regirá para la próxima cosecha. Se trata de cerca del 50% de lo recaudado por derechos de exportación por esos cereales. La mandataria pidió además hacer el esfuerzo de poder acordar mecanismos comunes y dijo que los insultos, por más originales que sean y más centímetros que ocupen en los diarios, no le solucionan el problema a nadie. Por eso, en nombre de estos chicos que me tocó ver ayer a mí en Misiones y de tantos otros miles de Leandros dos Santos que deben estar a lo largo y a lo ancho del país, hacer el esfuerzo de poder acordar mecanismos, procedimientos en los cuales todos sintamos que el esfuerzo que estamos poniendo, fiscal, por parte del Estado, el productor que invierte, que trabaja, que está mirando el cielo para ver si llueve y que de eso depende también su producción, todos tengamos esa voluntad y esa actitud diferente de poder ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que en definitiva debemos hacer para seguir trabajando? No a ver quién dice la frase más hiriente o el insulto más original. Los insultos, los agravios, las descalificaciones, por más originales y hasta divertidas que a alguno le parezcan, por más centímetros que merezcan en los diarios, por más espacios en la radio y la televisión, no le solucionan el problema a nadie. A nadie. En todo caso, servirá para que alguien que le gusta mirarse en televisión o leerse en los diarios se sienta a la mañana un poco más feliz. Tucumán. Continúan las medidas de fuerza de los trabajadores de la salud. Ayer cumplieron con la movilización número 11 para exigir un aumento salarial inmediato. Los manifestantes no descartaron que para la próxima semana se pueda convocar a un paro de actividades por tiempo indeterminado. Criticaron además la actitud del gobierno en descontar más del 70% en los sueldos. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 12 grados 6 décimos, humedad 63%, la hora 23, 2 minutos. Noticias 530. Que alguien escriba una historia. Que alguien la viva. Que alguien la cuente. Le ponga música, sonidos, voz. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la suelte en el aire. Que alguien la escuche, la piense. La sienta, que alguien la escuche, trape. La piense. Historias en el la aire. Sienta. Historias en la radio. Historias en el aire. Atrápalas. Los domingos de 23 a 24. Por AM530. La voz de las madres. La poesía es la que vela despierta. Leímos todo cuanto había sido escrito sobre el amor. Pero cuando nos amamos, descubrimos que nada había sido escrito sobre nuestro amor. La poesía. Marco de Nevi, Argentina. La poesía es palabra que debe alumbrar. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana. Los espero. Quien les habla, Raúl Méndez. Todos los domingos de 2 a 4 de la mañana con Viva el Tango y lo demás. Y viva el tango y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango. ¡Viva el tango! ¡Ay, viva yo! ¿Viste lo que pasó en la comedia? ¿Qué? ¿Viste que le raptaron al hijo? A mí me llegan a tocar a mi hijo y me van a conocer. Ay, yo ni te digo nada, yo no paro hasta encontrarlo. Mirá si te lo matan o no te enterás de lo que le hicieron. Bueno, está, pero es una comedia. Más o menos, mirá que eso nos pasó durante la dictadura, ¿eh? Hay mucha gente que no sabe qué pasó con sus familiares. Hace 30 años que están esperando. Coordinadora por la nulidad de la ley de caducidad. Por verdad, ponele color a tu voto, porque es lo justo. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. Yo te saco a bailar una mina en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? No, si yo te miro cómo forman los equipos y te canto el resultado, ni vayas a la cancha. Fractura expuesta. ¿Te acordás cuando los electricistas rompocaban lo que pasaba con la luz de la terraza? ¿Cuánto lo resolví? ¿15 minutos? Menos. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿12? No sé. Pon este cable acá y este otro allá, le dije. Los tipos me miraban con los ojos así. Tres eran, ¿no? Tres tipos eran. Que eran electricistas franceses, eran. Puro chamuyo. Yo te saco a bailar una mina en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Germán Dominicé, Carlos Zenin. Los hermanos Butaca van a responder el cuestionario Fractura Expuesta. Aclararon que no estudiaron. Yo les dije, no se caguen, porque no les voy a tomar pruebas, sino que les voy a hacer algunas preguntas que no tienen ningún tipo de grado de dificultad. Si me permiten, muchachos, quiero agradecer a Marta del Pino, que nos acercó el nuevo disco de Nicolás Gershberg, el pianista Nicolás Gershberg, que se llama Encuentro. Gracias, Marta, entonces, por el material. Y los comprometo a ustedes a que cuando esté el disco también lo envíen, como lo acaba de hacer Marta. Sin duda alguna. Bueno, ¿vamos con el cuestionario? Paso. No. Lito Nevia dice en su canción Señora Muerte que el La menor, el acorde, tiene un aire negro y señorial. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál es su acorde favorito? Carlos, que le anillo al dedo, le pasó Germán la pelota. Un do séptima mayor, oncena aumentada, spinettiano, así. Con la oncena mayor en la aguda, así. Ahí está, suena spinettiano. Sí. A ver, trato de descifrarlo porque... Spinetta algo... Con seis dedos, la gente seis dedos lo puede hacer solamente en la guitarra. ¿Cómo empieza el Capitán Beto? Bien. Es un acorde abierto, luminoso. No, es ser oscuro, con diarrea, así. Evidentemente tenemos dos concepciones completamente diferentes acerca de... Sí, el amor no es oscuro con diarrea. Para mí es un acorde más ensoñado. Bien. Como una campana suena a veces, lo usamos de campana. Es campanesco, ahí está. Campanita también, como el papel higiénico también. ¿Cómo se hace con una voz sola un acorde? Se preguntó Chet Baker. La grabás tres veces y se hace. Mirá vos. Claro. Claro. Podemos tener una banda tipo Take Six. Sí. Pero hay que grabar dos veces, tres veces. No puedo ya. Van a tener que cambiar el peinado. También, ¿por qué? Porque me parece que no coincide. Ok. Bueno, con la propuesta, ¿eh? No, está bien. Pero vamos con la butaca, no, si no importa el peinado. Tienen razón, sí, cierto. Estos muchachos se ponen una cosa arriba de la cabeza, sí. Segunda pregunta. ¿Cuál es el lugar de su casa que mejor lo predispone al canto o la composición? Pueden responder Germán, cualquier. Sentado en la cama de la del baño, no, de la habitación. Sentado en la cama. Bien. ¿Cuál es tercera? ¿Cuál es la primera canción que recuerda haber cantado o ejecutado? Acá sí respondan los dos. ¿Cantado o ejecutado? Sí, en tu caso puede ser ejecutado, si es la guitarra. Cosa, o... Durazno Sangrando. Ahí está, de Luis Alberto Spinetta también. Sí. Que empieza con La menor. La igual. Menor. Sí. Cantado Funky Town y ejecutado El Oso. Bien. ¿Su juego favorito de niño en la plaza? ¿La maca, el tobogán, el sube y baja, el tambor o el pasamanos? El tobogán. El pasamanos, y haciéndole propaganda a este programa, es la primera vez que me fracturé. Fue en un pasamanos a la edad de 6-7 años. ¿Y de dónde se cayó? Más o menos de... Estaba como de moda en ese momento el saltar desde los escalones, desde el escalón más alto, a ver cuántos pasamanos sorteabas del salto. Y estábamos por el octavo y me tocaba a mí, yo no había saltado todavía, y antes de llegar al segundo encontré el suelo antes del tercero, ¿no? Bien. ¿Qué edad estamos hablando? ¿23 años? ¿24? No había bebido. Bien. Todavía. Todavía. Tenía 6, 7 años y el dolor de la fractura apareció en mí. No sabía de qué se trataba. Fue tremendo. Terrible. ¿Puedo agregar una pregunta al cuestionario que no hacemos habitualmente? El aderezo favorito. Tiene que ser mostaza, ketchup o mayonesa. Nada de chimichurri o criolla o salsa golf. Hasta esos cuatro. Okay. Mostaza, ketchup, mayonesa o salsa golf. ¿Con o sin marca? ¿Se puede dar marcas o no? Porque depende. Sí, cualquiera. Mostaza Merlo. Mostaza Merlo. Mayonesa para todo excepto para el pancho. Y ahí va mostaza. Mostaza. Mostaza. El sí, pancho sí, sí. Mostaza, definitiva. Sí, sí, sí. Coincidimos. Bueno, última pregunta del cuestionario Fractura Expuesta, Germán Dominicé, Carlos Zenín de los Hermanos Butaca. ¿Qué es el tango? Desde donde quieran, responder. No, yo lo, ya lo pensé, lo tengo escrito en la billetera. El tango es de todos, es un amigo. O lo puedo decir al revés, el tango es un amigo, es de todos. El tango es un amigo de Germán, entonces es mi amigo. Por ende. Uno puede tratarlo mal al tango y el amigo perdona. Sí, siempre, siempre. Y cuando decís es de todos, ¿a qué te referís? A que no es de nadie que se arrogue su propiedad y que es un amigo al que se lo puede cachar y se le puede pedir perdón por equivocaciones y se lo puede tomar con menos respeto, pero eso no quiere decir que haya que, qué sé yo. Por ejemplo, a un amigo se lo lleva una despedida de solteros. Y al tango se lo merece también. Espero que no se case nunca. Si es un amigo, también podés estar un año sin llamarlo y es tu amigo también. Bien. Es eso. Y si no se pierde la amistad. Nunca, nunca. Bien. Germán Dominicé, Carlos Zenín, cuestionario Fractura Expuesta. Los Hermanos Butaca se presentarán, repetimos la fecha, el miércoles 16 de septiembre, el miércoles que viene, en el ciclo Tango de Miércoles, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. La entrada cuesta 15 pesos a las 9:30 de la noche. Como les decían, van a estar ahí en formato de cuarteto y también con músicos invitados. Así es. Maxi, profesor, ¿la nota a qué hora la va a dar más o menos? Yo porque tengo que volver a casa. En realidad tiene que esperar un segundito porque tengo que ver el parcial. ¿No me puede ir adelantando más o menos como me fue? No se ponga ansioso, Germán. No se ponga ansioso porque eso no le va a jugar a favor. Bueno, gracias. Igual, yo sepa que yo siempre me acuerdo de usted. Bien. Y que conozco la dirección de la casa de su mamá. Lo voy a tener en cuenta, pero si no estudio no puedo hacer demasiado. Tenga en cuenta que... Usted téngalo en cuenta también. Muy bien. Muchachos, les agradezco la visita al programa. Muchísimas gracias. Infinitamente agradezco el adelanto que estamos escuchando. Y escuchemos el último tema. Bueno. ¿Cuál es el último tema? Qué linda eras, con Franco Luciani de invitado. Bueno, una canción dedicada a las mujeres que se hacen feas con el tiempo, como nosotros. Los Hermanos Butaca pasaron por Fractura Expuesta. Adelanto del nuevo disco Choque de Frente. Te pusiste tan fea. Qué linda eras, qué linda eras, y ahora te pusiste tan fea. Tal vez me esté equivocando de persona, tal vez no debiera ni haberte estado, pero de pronto apareció esa cara tierna del pasado. Era mi amiguita de segundo grado. El amor y la vergüenza son lo mismo en la niñez. Yo te amé siempre en secreto, culpa de mi timidez. Y hoy que pasaron los años ya me puedo declarar, pero estás más fiera que un oso polar. Si me acuerdo cuando éramos dos mocosos, yo soñaba con tomarte de la mano. Te miraba más que a mis figuritas, me doy cuenta cuánto era las extraño. Y la luz habitaba en tus pupilas, caramelo de un mundo de colores. Tus dos trenzas eran mis angelitos, que cuidaban de mi sueño por la noche. El espanto de dejar de vivir en la ignorancia, el amargo sabor de saber, la pena de verte estropía del alivio de verme sin vos, cruel paradoja que me va a partir en dos. Y vos también me divisaste y no lo pudiste ocultar, te delató tu rubor, tu mirada sin mirar. Los recuerdos se derriten, tu nueva figura inunda, rara vez he visto cosa más inmunda. Ay, sí me acuerdo, cuando éramos dos mocosos, yo soñaba con tomarte de la mano, me miraba más que a mis figuritas. Me doy cuenta cuánto era las extraño. Qué linda eras, qué linda eras. Y ahora te pusiste tan fea. Qué linda eras, qué linda eras. Y ahora te pusiste tan fea. Adelanto exclusivo del nuevo disco de los hermanos Butaca que saldrá ahora en septiembre. El disco se va a llamar Choque de Frente. Escuchábamos junto a Franco Luciani, el armoniquista Franco Luciani, Qué linda eras, así se llamaba este tema. Algunos mensajes que llegaron al 43829327. El primero es de Alejandro de San Miguel, radio de servicios, voy a decir, que le manda un saludo a Belén, la traficante de tangos del corredor Villaguay, Buenos Aires, y dice muy bueno el programa, Alejandro de San Miguel. Y finalmente Héctor de San Martín, que se ofrece a donar algunos vinilos a la radio para la discoteca. Agradecemos a Héctor de San Martín. Bueno, te podés acercar a la radio para traer estos vinilos. La dirección es Cerrito 242, planta baja B. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. No me queda mucho para decir, simplemente saludarlo y nombrarlo por el apodo, como lo solemos llamar aquí, el pibe de Bevilacqua. ¿Cómo andás, Carlos? Bien, ¿cómo están ustedes? Esta música me viene bien después de varios días de febril actividad con festival y mundial, pero a gusto porque se aprende mucho y la verdad es que hubo mucho como para comentar. Yo igual hoy me voy a limitar al mundial, que ya dio bastante tela para cortar. Cuando hablamos de mundial, hablamos mundial de baile de tango. Sí, el campeonato mundial de baile de tango, este evento que tuvo su séptima edición entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre, para aquellos que no lo sepan, es organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que tiene en la competencia su corazón, si se quiere, su razón de ser, y además un montón de actividades paralelas, ¿no?, que también son muy interesantes. El Mundial este año volvió a ser ese evento masivo que conocemos, si se quiere, el gran evento masivo que tiene el tango en el año, con unas 200 actividades, casi todas gratuitas. Son días muy estimulantes porque dan la posibilidad de ver mucho baile junto, de tomar clases, de conocer gente, de reencontrarse con gente que uno hace mucho que no ve y en general de intercambiar información. Ahora, si uno se pone a hilar un poco más fino, puede decir que hubo menos gente que otras veces, digo, menos público. Esto creo está relacionado sobre todo con que hubo menos extranjeros que otros años. Y las estimaciones, perdón, Carlos, sí, las estimaciones decían 307 mil personas alrededor entre los dos eventos, mundial y baile, perdón, festival y mundial. Sí, igual esos cálculos hay que tomarlos con pinzas. Yo no sé exactamente bien cómo se hacen, a qué se refieren, pero claro, tampoco es una cifra demasiado significativa si comparamos las cifras de años anteriores, por esto que habría que dividirlo por dos, ¿no? Sí. Porque estamos contando festival y mundial. Efectivamente, si yo mal no recuerdo, el festival en años anteriores, creo 2006, convocaba alrededor de 170.000 personas. Sí, yo también recuerdo alrededor de 200.000. Cada evento, ¿no? Sí. 170.000, ponerle el festival. El mundial solo. O el festival y el mundial. Serían 340.000. Si tenemos en cuenta ahora que hubo 300.000 aproximadamente, decreció en 40.000. Claro, pero digo, más allá de estos cálculos, está lo que uno siente de haber ido a Harrods el año pasado y de haber estado, no sé, en el Dorrego en el 2005, en los lugares donde tuvo como su epicentro el festival o el mundial, que uno ve que hay menos gente en determinados horarios donde había una cantidad de gente, hay menos. Okay. Esta merma de extranjeros que yo te decía que para mí influye mucho, bueno, es en buena medida obvia por la crisis financiera internacional que hace que haya menos movimiento de turistas, particularmente de los países que suelen venir acá, muchos europeos, norteamericanos, japoneses. Sí. La última vez que te interrumpo, sí, Carlos, esa merma, no me preocupa tanto la merma de extranjeros, lo que me preocupa es que no pueda crecer el público local. Bueno, es la otra interpretación que se puede hacer, si caen los extranjeros no hay argentinos que los reemplacen, digamos, o se nota mucho porque los extranjeros son la mitad o más de la mitad del público. Bueno, sí, obviamente que es una lectura que se puede hacer. Pero digo, este año, además de la crisis, el invierno fue bastante particular porque tuvimos esta propagación de la gripe A y que fue muy fuerte un mes antes, en realidad, pero que hizo que el festival estuviese en duda, al menos su tamaño. Y la promoción que se hizo acá, también esto influye en lo que vos decís de los argentinos, la promoción fue menor que otros años y tardía. Recién, 7 días antes de empezar el mundial, el festival, mejor dicho, empezó a haber afiches en la calle. Entonces fue bastante particular también por ese lado. Ahora bien, en cuanto a la competencia en sí, se consolidaron también algunas tendencias. De nuevo hubo muchos competidores jóvenes, hay cada vez más difícil encontrar parejas mayores, incluso en salón, que es la categoría donde se supone que tienen ventaja, y también en muchos casos los competidores son profesionales, con lo cual el mundial está adquiriendo más este sentido de vidriera y trampolín de proyección para la gente que está empezando como profesionales, que de promoción de nuevos valores o de coronación prueba de medida para los aficionados. Sí, entiendo. Hubo 427 parejas participando de las dos categorías, que son salón y escenario. Ya hemos explicado acá de qué se trata cada una. Cada bastante disciplina. Igual el nombre lo dice, digamos, lo define bastante, ¿no? Por el ámbito en el que se desarrollan. Y fueron 7 días de competencia en total. Al menos en las finales, el nivel pareció estar por debajo de otros años. Y digo al menos en las finales porque a veces uno cuando ve las semifinales no está muy de acuerdo con quiénes pasan a las finales y cree que hay parejas con méritos que se quedan en el camino. Pero en principio, a mí me pareció que tal vez por incluso estrategia de los competidores no existió el brillo de otros años. En salón en particular noté que estaban como muy contenidos, no sé si por los nervios o por el miedo a equivocarse, pero había como miedo, ¿no? Sí. A mostrarse. Sí, no, antes, porque no, también nos queda poco tiempo de programa, sí, digamos quiénes ganaron en salón, sí, obviamente, y quiénes ganaron en escenario, porque es también llamativo la pareja que ganó. Sí. O al menos yo lo interpreto como llamativo. ¿Vos decís en salón? Sí. Bueno, por primera vez en salón hubo una pareja extranjera que ganó. Los japoneses Hiroshi y Kyoko Yamao fueron quienes se consagraron. Es un matrimonio que ya había participado 4 veces en el mundial. Tienen 39 y 35 años respectivamente. Son bailarines profesionales que ya tienen su propio estudio de baile en Japón hace 3 años que dan clases juntos y se impusieron con un baile sobrio, muy tradicional. Yo te diría más que sobrio, hiper sobrio, porque si bien es el estilo de ellos, en este torneo llamaron todavía menos la atención, porque estuvieron como muy medidos. Sí, muy medidos, sin sobresalir por nada en particular. También es muy difícil a este tipo de baile encontrarle defectos, pero porque pasa con el baile que asume poco riesgo, ¿no? Bueno, esto en principio fue una decisión bastante polémica, hubo cierto malestar en el ambiente porque no se compartió bastante la decisión, más allá que después es difícil decir, bueno, cuál fue la, si la pareja mejor, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Sí. Pero era como que la mayor parte de la gente con la que hablé no tenía esta pareja entre las cinco que más le había gustado. Sí, puedo dar una impresión personal y quizás algunos puedan coincidir. Y tiene cierto grado de paranoia y de sospecha, pero puede servir. El hecho de que haya ganado una pareja en Tango Salón japonesa por sí. primera vez, a mí me llama un poco la atención teniendo en cuenta el posicionamiento que desde la Secretaría de Cultura y también desde la Secretaría de Turismo se ha hecho del tango en países precisamente como Japón, que es una cuna muy importante, sí. en donde se consume mucho tango. Es un mercado muy importante. Es un mercado muy importante. Esto algunos lo pueden tomar como paranoia, yo lo tomo un poco más como una sospecha. Sí, bueno, algo de esto que estás diciendo había en las especulaciones de los bailarines, ya sea aficionados o okay. profesionales con los que hablé. Bien. Obviamente todo incomprobable, pero había varios rumores en ese sentido. En escenario, la categoría que se definió el último día del Mundial, el lunes primero de septiembre, pasó algo parecido, en el sentido de que se consagró otra pareja muy sobria, que en particular eligió una coreografía muy sencilla, pero que la verdad que era muy tanguera, tenía mucho sabor a tango, fue muy musical, fueron muy musicales en sus movimientos, y esta coreografía estuvo muy bien ejecutada. Estoy hablando de Jonathan Spittel y Betsabet Flores, que también fue una sorpresa. Él es un cordobés de 28 años, ella una zarateña de 20. Bailan juntos hace solo 5 meses y no habían participado nunca en un mundial. De nuevo, era una pareja que no había llamado la atención tanto como otras. Sin embargo, acá sí yo estoy de acuerdo, estaban entre las mejores, o por lo menos entre las que a mí más me habían gustado. Y se puede decir que es una pareja semiprofesional, porque si bien él ya hace un par de años que está viviendo solo del tango, ella venía bailando desde chica, pero estaba trabajando por lo menos hasta el 1 de septiembre en un call center. En ambos casos las parejas ganaron un premio de 15.000 pesos, y en el caso de los campeones de escenario, además un contrato para actuar en Japón durante claro. 2 meses, gracias a una donación, podemos decirlo, de la asociación Minon Tango. Ahora, me parece que en ambos casos el jurado volvió a premiar, como en los últimos 2 años, la prolijidad más que el brillo. Y bueno, es obviamente discutible y tiene que ver también con modas y épocas, ¿no? En las que, bueno, se valora más el cuidado que el riesgo. A mí no me convence. O sea, si yo tengo que dar mi opinión personal, yo prefiero estas parejas que arriesgan a gustar o no, a equivocarse o no, pero que muestran un poco más de gustos personales y de estética personal. Bien. Sí me gustaría, para despedirme, hacer referencia a algunos espectáculos que hubo en la programación, esto bien, que decía... Bien. Brevemente... Sí, seguro. Hubo un homenaje a Juan Carlos Copes como apertura del Mundial, que estuvo muy logrado, muy bien hecho, con mucha producción y mucha variedad. Y hubo una función a cargo de Iñaki Urlezaga al día siguiente, en ambos casos en el Teatro Avenida. Lo de Iñaki ya fue más fusión, con coreografías de Mora Godoy, pero también muy interesante. Y después hubo un ciclo de la escena independiente en el Teatro 25 de Mayo, que si bien la programación fue un poco despareja, fue una muy buena idea para empezar a dar difusión a obras como las que comentamos del Festival Cambalache, ¿sí? Todo ese tipo de búsquedas. Bien. Así que bueno, esto fue el Mundial. Una conclusión sería, un poco más de riesgo hubieras querido vos. Sí, en la competencia, ¿no? Hubiese valorado eso. Bien, gracias Carlos Gavilacqua. Por nada, nos estamos viendo. Nos vemos. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. El próximo jueves nos encontramos aquí en AM530, La Voz de las Madres. Se quedan con toda la programación de la emisora. Viene el panorama informativo, después Pedacito de Cielo con Daniel Ballester. Bueno, será hasta el próximo jueves con todo el equipo completo. Chau. Quédate en AM530. Enseguida comienza.